Por eso hasta subí ya las fotos del malabarista para que no estoy inventando. Sí, búscala en la hora rato. Está malabrando fuego y todo. El tipo que estaba como en calzones. Ese mero, sí. Oh, por Dios. Para que vean que no estoy inventando nada. No crean que es ahí contenido, así me lo inventé. Están en internet. No, eso es el no. Eso fue lo así. O sea, lo vi. Además, lo que me alarma es que no le extrañó que subieras fotos de un güey en calzones. Sale, gente, ya estamos aquí otra vez grabando el tercer episodio del podcast. ¿Qué tal, gente lacra? ¿Cómo están? Aquí estamos acompañados esta vez por dos personas queridas por nosotros. Personajes, mis queridos macuarros. Bienvenidos de nuevo a La Hora Random. Yo soy Chepe, estoy acompañado como siempre por Guita, el hombre cuyo cuerpo produce su propio gas vespeno. ¿Qué tranza, Guita? Para los que sepan que es el gas vespeno, para los que no importa. Así, déjenlo mejor, es más fácil para todos. También está con nosotros Rose, la mujer cuyas elecciones románticas me hacen pensar que quizá Eva Braun no estaba tan equivocada. ¿Qué onda, Rose? Hola a todos. ¿Cómo estás? Rose es mi novia para referencia. La futura. pobre mujer. Y bueno, también está con nosotros Juan, el único hombre cuya concepción temporal es aún más rara que la de Oliver. Sí, sí. Por cierto, ahora es un fan de Doctor Who. A partir de hace como una hora que lo obligué a ver capítulos. Juan. Así fue mi cabeza. Su cabeza explotó hacia adentro. Sigo recogiendo pedazos todavía. Es una cosa maravillosa y mágica y eres uno de nosotros. Pues qué tranza, vamos a empezar ahorita. Pero tenemos varias discusiones. Vamos a hablar un poquito acerca de un documental de Brownies. Vamos a hablar un poquito Brownies. Acerca de videojuegos, bueno, y al final... Pero explica qué son los Brownies, porque... Va a llegar a su momento. Ok. Algo que se llama Brownies, deja el misterio. Sí. Quédense aquí para escuchar qué son los Brownies, para los que no sepan. Debo saber qué es esto, o debo saber qué chingados dicen acerca de los Brownies, porque un adulto hablaría de Brownies. Sí. Si no es un Brownie... En esta discusión va a ser más allá de solo la parte chusca, también va a haber parte chusca y pendeja. Si pero... es de Brownies, ¿qué tanta parte no chusca? Pues no mames, que existan los Brownies, de los entrada Brownies, ya está cabrón, es horrible. ¿Por qué habría razón. Brownies? Bueno, después sí, eso vamos a hablar un poco acerca después. De videojuegos. Y al final les tengo preparado un pequeño juego a nuestros invitados. Les voy a avisar, bueno, les explico desde ahorita. Todo esto ya lo grabamos antes, Guita y yo, pero somos un par de idiotas. Y bueno, perdimos horrible. Todo el audio. Sí, esto ya había sido grabado y tuvimos un problema de interferencia y es una pendejada, no importa. Entonces todo esto ya lo, o sea, Guita y yo ya lo grabamos una vez. Ya entonces... lo hemos platicado y discutido, no sabemos cómo va a funcionar porque ya platicamos de esto, Chepe y yo, igual no sabe tan natural, pero por eso tenemos invitados. Pues igual supuesto que va a salir natural, somos gente maravillosa. Sí. Pero bueno, pues vamos adelantándonos a nuestra primera sección, que esta vez es poder y movimiento. No pensamos que seas lento. Pero por otro lado, nunca vas a los museos, ni lees libros, ni nada. ¿Y crees que no lo deseo? Pero es la televisión, March. No me deja. Un programa bueno tras otro y cada vez más fresco y más brillante que el otro. Y si cometieran un solo error, que nos dieran 30 minutos para nosotros, pero no lo hacen. No me dejan vivir. ¡Ay, de mí! ¡Oh! Maravilloso. Es un bueno, chorrido, sí. Pues como les decía hace rato, vamos a hablar un poquito acerca de un documental que vi acerca de Brownies. El cual también ya vio Juan, de hecho. Brownies. Sí, Juan ya lo vio, de hecho no sabía que habías visto eso, pero... Antes de que la gente sepa qué son los Brownies, ¿qué te pareció ese documental? Sin platicar mucho al respecto. El overview general. Increíble, yo creo que... ¿Fucking really? Nah, awesome. ¿Neta? Pues va. La verdad sí me gustó, te dan ganas como de ver más, de conocer un poco más, hasta te dan ganas como de ir a la... No, me creo que vimos un documental distinto. Vamos a parar el podcast aquí, gente, porque tenemos que sacar. Bueno, nos vemos la siguiente quincena. Ok, mucho gusto, tú y yo en el podcast. Vimos la integridad de nuestra sí, persona. No, está chistoso, o sea, es muy chistoso, concuerdo en chistoso. Sí. Bueno, si quieren les explico qué es un Brownie, para los que no sepan. Yo no creo que sea chistoso. Es preocupante. Brownie es todo aquel adulto, necesita ser adulto para ser considerado Brownie. Adulto en plena función de sus cinco sentidos, mentales. Facultades mentales, todo, tío. O sea, es una persona que piensa, camina, se viste todos los días. y ve un programa que se llama Mi Pequeño Pony. No solo lo ve, y esta es la parte interesante. Es lo cool. Bueno, me voy como a un sentido histórico. ¿Cómo me enteré de la existencia de los Brownies? Francamente no lo recuerdo. Apareció en mi campo perceptual algo que se llamaba los Brownies. Supe qué significaba. Y alguna vez me acerqué a mi familia y les platiqué: oiga, no mamen, vi esto que es un Brownie, que son adultos fans de Mi Pequeño Pony. Y mi primo Carlos hizo la más marcada cara de... ¡Ay! Tan, tan, ¡ay! ¡Incómodo! ¡Ay! ¡Neta! ¡No manches! ¡Ay! ¿Cómo crees? Entonces, indagando un poquito, me entero que mi primo Carlos se autodenomina un Brownie. Él ve Mi Pequeño Pony y opina que es bueno. Fue un problema. Mi abuela lloró. Le iban a correr de la casa. Fue un desmadre. La cosa es que nos hemos burlado de Carlos consistentemente. Relentlessly. Yo me he burlado. Yo no he visto una vez a tu primo. Sí, lo viste en mi casa. No, yo he visto por eso una sola vez a tu primo. Y ese día seguramente te burlaste de él. Por no lo hice, pero en mi cabeza sabía que ese era el Brownie. De Navidad le compré un pony. No te creas, Carlos. No me odias. Se lo envolvimos mi hermana y yo en papel negro. Y hicimos... Ah, sí, es cierto. Esto es cierto. Esto no es nada. No, neta, le compré un pony. Como Chepe suele decir muchas pendejadas. Como todos aquí. Saben que es no sé si sepan que es real o no. Esto fue cierto. Todo esto es real. Pasó. Todo es real, mis macuarros. Todo es cierto por completo. La cosa es que en efecto le compré un pony y lo envolvimos en el papel más metal que encontramos. Hasta le hicimos dibujos así de el pentagrama y una cabra. Y luego le leía y lo abría. Y lo mejor es que agarró el paquete y lo vio y me volteó a ver y me dijo: es un pinche pony, ¿verdad? Y mi hermano dijo: ¡ábrelo, ábrelo! ¡Va a ser una sorpresa! ¡De metal, damn God! Y en efecto era un pony. La cosa es que pasé probablemente un año o dos asumiendo que mi primo Carlos era un Brownie, hasta que vi este documental. Este documental es el punto donde dije: mi primo Carlos no es un Brownie. No encaja en el campo semántico de las personas que viene el documental. Y les explico por qué. Él ha visto Mi Pequeño Pony, conoce los personajes, lo disfruta, dice que no es un mal programa. Dice. Eso no tiene nada que ver con la gente del documental. Esta es gente apasionada, enardecida, que se han hecho carreras, vidas a partir de Mi Pequeño Pony. Gente que hace música de Mi Pequeño Pony, animaciones, fanfiction. Hay un dude que hace un show de lásers. ¡Ay! Sí, ajá, que pone, o sea, como que diseña en la convención, entonces sí, este güey. Supuestamente prepara este show así como por 3 semanas para que al momento de presentarlo sea como ¡pum! ¡Perfecto! ¡Claro! A este güey le dedica horas. Y ves su estrés. ¿Ves? Es que no funciona bien la máquina. ¿Y qué tal que la cola del pony no está dibujando el cartón? Y era con un láser verde. ¡Este no es láser verde! ¡Oh! Todos sabemos que arcoíris feliz es morado. Y va a perder credibilidad. Pero lo dice con una seriedad. Haz de cuenta que estás escuchando a mí hablar de Doctor Who. Puta madre. No, pero no creo, porque te apasiona Doctor Who, pero a un nivel como a una serie. Yo iría a una convención de Doctor Who. Si existiera esto, buscaría activamente la manera de ir. Me vestiría de David Tennant y me iría con mi desatornillador Sonic. Yo que no soy fan de Doctor Who, creería que es más factible y que es más sano una convención de Doctor Who que esa chica. ¿Por qué no existe esto? Bueno, eso es la parte. Debe haber una convención, ¿no? De Doctor Who. Seguro la hay. Mi mente acaba de explotar. Yo no, de perder a Chepe. Chepe. Tengo que investigar esto. Si esto existe, tengo que ir de alguna manera. Tal vez en TARDIS, no estoy seguro. Pero bueno, el punto es que ya vi el documental porque me enteré que existe un documental de Brownies y dije: esto tengo que verlo por mi primo Carlos. Una de dos, o me va a ayudar a entenderlo, o me va a dar más municiones para chingarlo relentlessly, o ambas. Entonces tengo que verlo. Tengo que verlo, y lo vi. Es win-win. Sí, me pareció muy interesante, pero más desde un sentido como más antropológico, quizá. Uh-huh. O sea, no me dan ganas de ver Mi Pequeño Pony. Oh. La neta es que no. Pero me llama mucho la atención este gentilicio, esta subcultura enorme que existe, y la manera en la que se aborda. Ustedes ya vieron el documental. ¿Qué es un Brownie como tal? O sea, no es alguien que solo ve el programa. No, es un tema de pasión. Sí, pero ¿qué les apasiona y qué hacen? Sí, les dices música, todo esto. O sea, son güeyes que también son de los que se visten y todo. Como... Sí, es un fanático. Algunos sí. Se visten así. Algunos se compran sus orejitas así de pony. No sé si en sus vidas. La cosa es la que sigue. es una gente apasionada por un tema como cualquier otro. Y lo que te comentaba la vez pasada, Guita, que tengo que repetir esta vez. Sí. Existe un brownie que sale en el documental, que es uno de los protagonistas, por así decirlo. Uh-huh. Que es un brownie que es un redneck. Es un brownie que vive, no dice dónde, o si dice no me acuerdo, pero es algo así como el Bayou de Luisiana. Entonces, es un redneck. O sea, es un redneck. O sea, maneja en su pick-up a través del pantano. Ah, claro, ya me acordé, me contaste, sí. Le contaba yo a Guita que este hombre es el que tiene un pony en la parte de atrás de su coche. O tenía. Tenía, porque aparentemente, obviamente va manejando en Luisiana con un pony en su pick-up. Con gente que no es un brownie porque vive en Luisiana. Es una comunidad llena de rednecks. Y que cuando se estaciona, desmadran su coche. Los rednecks. Porque aquí no aceptamos eso, niño. ¿Cómo vas a tener un marica poli en tu camioneta? Que de hecho sí, porque mira, tienes uno, pero... Mira, no, son rednecks y rara vez voy a coincidir con los rednecks. Tal vez. ¿Qué pedo? Excepto en este punto, tal vez. Tal vez no el romperle ese poli, pero sí decir, what the fuck. Esa es la cosa, es lo que preguntas, ¿no? No es un güey que ve mi pequeño pony, es un güey que vive y respira mi pequeño pony. Puta madre, sí, eso es un güey que aborda a mi pequeño pony como yo abordo Doctor Who. Es a lo que voy un poco, es esta pasión que me lleva a... Hemos hablado de Doctor Who. Hemos tenido tres podcasts y creo que los tres ha parecido a Doctor Who de alguna manera. De alguna manera se ha asomado el güey. Y la cosa es, no es solamente una... Porque, por ejemplo, yo le contaba a Guita la vez pasada que si esto fuera... No es solamente el asunto de nostalgia. No es esta es la serie que yo veía antes, porque si así fuera, sería quizá más fácil para mí. Es decir, yo sería un Burton, así sería un Brony de las Tortugas Ninjas, si tal cosa existiera, iría a convenciones con mi bandanita naranja y mis chacos, o sea... Sí, Burton Ninja. Yo sentí un genuino shock cuando murió Donatello. Yo sería un Burton, si un Burton existiera. Sí. Pero me comentaba Guita que eso no le parece tan... tan... extraño. Uh-huh. Sí, no, o sea, bueno... es que no sé, es mi pequeño pony. Mi pequeño pony es una caricatura pensada para niños niñas. Pequeños. Y lo dicen abiertamente. Así es cierto, aparte sí. Son niñas, no es dirigido para niños. Y porque no aparte es... un niño, ¿cómo va a tener ese estereotipo de, uy, no son niñas? O sea, los ponis son para las niñitas que se visten claro. Con vestidos, todo eso. Esto es menos. Es que ese es el punto, el hecho, cuando empiezas a ver como que algo para otro género es para unos hombres adultos, machos tal vez. No, ya no iría tan lejos. Bueno, llamarlos machos. Tal vez el redneck. Hola, Carlos. Exacto, exactamente. Que es juzgado como por toda la sociedad. Es como una persona funcional laboralmente en todas sus en todos áreas, los sentidos funcional. Puede tener como este gusto por caricaturas. Caricaturas infantiles y aparte que son para niños como que tienen 5 años para abajo. Y niñas, para mujeres, niñas. Lo dicen abiertamente, no es un asunto que yo considere. Ellos dicen, esta caricatura fue diseñada para niñas chicas uh-huh. Y engendró toda esa subcultura. Y esa es la parte que me interesa. Hay un güey que sale en el documental que es Asperger. Okay. Y y sale como todo su conflicto de cuando él le dijo a sus papás que era un brony. Sí. Haz de cuenta que lo estás viendo salir del closet. De ese tamaño, así. Pues es que le dije a mi mamá, no sabía cómo iba a reaccionar mi papá, entonces yo quería ir a la convención, mi mamá le dijo que era una convención de otra cosa, uh-huh. Y cuando mi papá se enteró, o sea, haz de cuenta que te está platicando mamá, papá, y ni siquiera, porque creo que salir del closet sería más fácil que... Tal vez sí, depende de tus... bueno, quién sabe. Creo que hoy en día es mucho más fácil entender la homosexualidad como algo que pasa y sí. Que... Más y más nos vale madres que hagan lo que quieran. Un poquito de cultura, sí, un poquito de cerebro, sí. Pero no así con los brownies. El hecho está de que hasta tú te estás alarmando. Es igual de irrelevante que alguien sea homosexual a que alguien sea un brownie. Es lo mismo, pero es nuevo, es amenazante porque no lo entendemos. Exacto. ¿Qué está pasando en la sociedad para que existan todo este tipo de personas? Como los chicos que les gusta el anime, que pueden disfrazarse como estos personajes. Al cosplay y todo eso. Algo más natural. Bueno, no es algo más natural, pero estamos más acostumbrados. Exactamente, y es a lo que voy. No es un asunto de que en su raíz sea algo más natural, sino que ya lo entendemos un poquito mejor. Sí. Y ahora, me hubiera encantado que el documental tuviera como este enfoque que le estamos dando a nosotros. Si nos están escuchando, gente de documentales, contrátennos. Porque este documental hace mucho esfuerzo, y no me dejarás mentir, Juan, en convencerte de que no son jotos. Sí, es cierto. Y yo pensaba, si yo fuera un brownie joto, estaría muy ofendido. De que, no, pero no son gays, ¿no? ¿Cómo creen? No. Yo pensaba, ¿por qué se lo llevan por allá? Si hay un güey que ve un pequeño pony que es gay. ¿Qué importa? ¿Qué? O sea, ¿qué importa? Pero es mucho énfasis en hacerte ver, no son pedófilos ni son jotos. Pero es que yo creo que ese es el estigma con el que cargan, y el primer prejuicio que una persona con poco cerebro, o no con poco cerebro, pero que sí le piense muy poquito poco al criterio. Respecto. Sí, o sea, ve Brony, prejuicio. Ok, no, este güey es un deforme mental. Está piensa, seguramente si ve a mi hija se la va a querer bla, o es este... O no voy a dejar que mi hijo vaya a una convención llena de hombres adultos disfrazados de ponis. Entiendo que es creepy, ¿no? En primera instancia suena por... Tal vez no fue la mejor forma de describir. O sea, entiendo que suena raro, pero mi punto es ese, ¿no? Hay un... Sí. Estoy de acuerdo. Ya que lo pones así, de esa manera, tal vez. Creo que mi defensa de los brownies es muy nefasta. Sí, tal vez los papás tienen un punto. Pero vaya, es que es algo muy distinto. Y el documental hace mucho esfuerzo por dejar claro que no está pasando nada raro aquí, ¿eh? No. Salen en un punto los científicos. Los científicos son cualquier güey en bata blanca. Pero si como son científicos, lo que digan, ¿no? Entonces salen en bata blanca diciendo que son psicólogos, Rose. Uh-huh. Para todos ustedes que no conocen a Rose, Rose es... Yo somos psicólogos. Uh-huh. Entonces lo que voy a decir va a hacer arder sus tripas. Indignación. Los psicólogos hicieron... profundos experimentos, no experimentos, análisis sociales. Tengo que hacer énfasis en que hizo comillas en el aire este Chepes mientras decía eso. No las pueden ver, mis amigos. No las pueden ver, pero las imagino perfectamente. Mira, si escuchan con suficiente atención, pueden escuchar las comillas, miren. ¿Vieron? Ahí están. No, hombre. Y lo que dicen los científicos es que hicimos profundos análisis sociales y encontramos algo muy curioso. Esto va a ser una pendejada. Contrario a lo que creíamos, no se trata de un grupo de personas trastocadas con tendencias homosexuales, sino que son un grupo perfectamente normal de personas aficionadas a un show. Yo pensaba, psicólogos, tanto tiempo de estudio. Neta. Me hubieran preguntado, yo les decía lo mismo, yo ni siquiera análisis social. Cobró más barato, no mames. Yo lo hubiera hecho gratis, me preguntan por mes, oye, es que me regalan las primeras temporadas de mi pequeño pony, ya. Y hacen mucho esfuerzo en esto. Es decir, la serie está buena, se los juro. Yo pensaba, ok, enséñenme por qué. Pónganme un clip, díganme una reseña. Díganme por qué es buena. No hacen esto. En el documental. Okay. Y déjame decirte que todo el tiempo en el documental lo esperas. Porque te dan como a entender que te van a decir exactamente por qué. Como mira, este es el mensaje. Mira, exacto. Esto es lo que vemos aquí, ¿no? Sí. Te repiten que hay un mensaje y nunca te dicen el mensaje. Yo me quedé pensando, pero va, ok. Show, don't tell, ¿no? Ok, enséñenme un clip. 5 minutos, díganme un chiste simpático dicho por un pony, quizá despierten mi curiosidad. Quizá no, pero inténtenlo, ¿no? Exacto. O sea, aquí estoy viendo un documental de ponis, me tienen mi atención, ¿qué me van a decir? Y lo que me eligen decir es, no somos jotos, ¿eh? Ok, ponis, les creo. Les creí antes de ver el documental. Yo creo que también va por el tipo de gente que se hace brony. Pero sí. Ese tipo de gente, o sea, ¿refieres al estigma que existe? No. El tipo de gente que le atrae este tipo de series. Uh-huh. Porque para que seas un adulto que te lata Mi Pequeño Pony, uh-huh, independientemente de qué cosa, no sé cómo sean ese tipo de personas, pero tienes que seguir un cierto arquetipo, tiene que haber una cierta, no sé, cierto nivel de inseguridad. ¿Sí? No sé, me refiero a que exista. No estoy... La verdad, yo también entendí que tenía que haber como un cierto arquetipo, o que a veces lo tienen. Y esto es a mí lo que me llamó más la atención. Que, por ejemplo, estos arquetipos y de las personas a las que entrevistan generalmente, son personas que tienen un conflicto en su vida en alguna manera, y que esta serie les está dando como una luz de optimismo en el que les hace sobrepasar ese conflicto. Y esa pasión hacia ese optimismo es lo que los hace unirse unos con otros. Sí, no, pero claro. Me acabas de descubrir cualquier fandom. O sea, cambia la palabra Mi Pequeño Pony por videojuegos y esa es mi historia. Sí. O sea, yo tuve pedos y los videojuegos me ayudaron a salir de ellos. Bueno, salir de ellos, a vivir con ellos, porque sigo siendo una persona ansiosa hasta la fecha. Y, o sea, las palabras son las mismas. Gente que tiene problemas. Lo dices mientras vas agitando tus manos en el aire. Soy una persona ansiosa. Sí, claro. Estoy haciendo movimientos ansiosos. Sí, si escuchan como un pequeño perro chihuahua. Y los videojuegos me ayudaron. O sea, este arquetipo que describes es cualquier persona que se apasiona por lo que sea. Bueno, estoy seguro que un apasionado al fútbol va a pasarle algo similar. Ah, no, sí. Pero aquí yo lo que trato de decir es. En todos estos fandoms, como tú los llamas, estos grupos. Todos hay algo que los une, no solo esta parte. O sea, si tú y yo, todo este grupo de gamers, uh-huh, tienen algo en común, no solo que les gustan los videojuegos, sino hay una razón por la que les gustan los videojuegos y llama a cierto tipo de personas. La mayoría de los gamers, que son, la mayoría son hombres y son de 20 a tal vez 30 y tantos años. Bueno, es lo que puedo pensar, ¿no? Que es el estereotipo. Uh-huh. Para los bronies, no sé cuál sea el como común denominador de estos güeyes, pero lo hay. Y eso, tal vez si lo viéramos, podríamos entender como el por qué, ¿no? ¿Qué les llama y qué son, qué hacen estas personas que se agarren de Mi Pequeño Pony, de una serie de niños? Ese es exactamente mi punto, y es lo que yo te decía, ¿no? Les estoy dando 2 horas de mi tiempo, bronies, díganme cuál es este gancho. Sé que existe, porque ahí lo estoy viendo gente yendo a una convención, en la cual, por cierto, aparece la TARDIS de Doctor Who, y esto me parece alarmante, pero en un punto ya aparece yo, puta madre, Doctor Who, déjanos en paz, el Doctor carajo. Es un brony, esto me causa cierto conflicto, pero paso vaya. Paso 1 es Doctor Who, paso 2 es brony. No, mames. Tengo que hacer cambios en mi vida. El paso lógico después de Doctor Who es Mi Pequeño Pony. Es un gateway drug, o sea, empiezan fumando mota, al final se están inyectando Mi Pequeño Pony, güey. Pero vea, la cosa, esta es la razón por la cual yo veía el documental. Yo quería saber, bueno, quería burlarme de Carlos, pero también, también quería saber qué es este gancho, qué es esto que los une. Sí, sí. Y sí, nunca sí te lo dicen, y eso me parece muy frustrante. Entonces, si alguien de aquí que nos está escuchando es un brony, Carlos, ¿tienes amigos bronies? Alguien explíqueme, porque neta no me queda finalmente claro qué es lo que pasa. Entonces, bueno, más bien ustedes díganos, gente lacra, si alguien conoce un brony. Si es un brony, coméntenos acerca de bronies. Algo de lo que queremos también con este podcast es que, aunque suene un poco trillado, es abrir un poco un diálogo. No, díganos cosas en Facebook. Vamos a empezar a abrir una página de blog de WordPress. Porque yo me acabo de enterar de esto. Ah, sí, es que no te lo había comentado, pero es que para ponernos... yo también. Estamos de acuerdo. Lo decidí de camino porque... Lo decidas para... Eso lo decidiste ahí de camino. Es que estaba escuchando cómo subir a iTunes el podcast. Y necesitas una página. Okay. Entonces vamos a tener un blog. Y ahí pongan los comentarios, tanto de esto, en este caso de los bronies, de todos los temas que hablemos. Porque claro, sí queremos saber no solo las opiniones del podcast, sino del contenido del podcast y de lo que estamos platicando. Queremos saber sus opiniones. De y todo de esto. Bronies. Y de bronies. Y que nos expliquen, por favor. Pues bueno, Macuaros, vamos a esta... Pásale, Panchito. A nuestra siguiente sección. Ya, como ya escuchamos, vamos a hablar de videojuegos. Do a Barrel Roll. Hace mucho tiempo, hace como un mes, cuando grabamos esto inicialmente. ¿Dos semanas, neta? Listo, de febrero. Bueno, el punto es que hace tiempo fue el Game Developers Conference. Okay. Me imagino que tú ubicas qué es. Sí, pero la gente en general no. Sí. Entonces se los voy a explicar. Déjame llegar, no, Oliver. No. Oliver ya no es parte del podcast. ¡Cállate, carajo! ¡Explica qué es! ¡Y al demonio, carajo! Eres tan dulce, amigo mío. Voy a tomar un trago de agua parte largo de y awkward. Maravilloso. Qué bueno que no te ha dado micrófono todavía. Aún voy a popear. Maravilloso. Fuck. El punto es, el Game Developers Conference es como el E3, es decir, se reúne mucha gente a hablar sobre videojuegos, pero no está dirigido al consumidor. Es decir, no es, yo Chepe no me voy a ver el GDC para ver qué juegos van a salir, sino que se reúnen los que hacen videojuegos para intercambiar ideas. Técnicas nuevas, tecnologías nuevas, avances nuevos, propuestas nuevas. ¿También nuevas consolas y todo eso o solo es más como...? Nuevas consolas, pero las enseñan como... La cosa es cualquier cosa que les pueda ayudar a la comunidad. De desarrollo. Bueno, de desarrolladores. Claro, ok. Entonces, no es tanto, mira, nuestra consola está bien chingona, sino... Usamos esta tecnología, nos puede servir. Plataforma de desarrollo, todo. Le pusimos tal cosa, igual les sirve. Corre tal lenguaje, ¿no?, de programación. Ahora, por eso mismo no están Sony, Microsoft, Nintendo, porque eso son competencia directa, sino developers. Estudios que hacen juegos de varios tipos. Indie. Algunos indie, otros no. Okay. Algunos pequeños, pero no indie. Algunos pequeños, algunos más pequeños, algunos relativamente grandes, que se juntan y enseñan, ¿no? Nosotros estamos desarrollando esta tecnología, estamos haciendo de esta manera, tenemos estas ideas. La idea es que tú entregas las ideas que no sean como secreto institucional y recibes ideas de otros. Esto es una idea muy maravillosa. Dudes. Listos para compartir ideas, para hacer el mundo de videojuegos mejor. Y a través de ello el mundo completo, Juan. Una cosa muy bella. Pero de lo que quiero hablar es que salen unos güeyes. La verdad es que no me acuerdo y tuve como 3 semanas para volverlo a checar y no lo hice. Good for you. Es un juego que se llama Nevermind. Yo vi el headline, el nombre, y se llamaba, o sea, el artículo que leía al respecto se llamaba Nevermind es un ataque de ansiedad disfrazado de videojuego. Dije, esas son dos de las palabras con las que me identifico más cercanamente en el mismo título. En mi vida. Debo leer esto. Le faltaba tortugas, ninja y dinosaurios y era escrito por Sergio López. Filosofía de vida. Y ya ahí estoy yo, ¿no? Entonces le doy clic y lo que empiezo a leer es que alguien, si nos están escuchando, escríbanos quiénes son en el blog que aparentemente ahora existe. ¿Qué hacen? Este juego se llama Nevermind. Se trata de que el jugador asume el rol de una persona que es parte de un equipo de personas que se meten en las mentes de otra gente que ha vivido experiencias traumáticas, para desde adentro ayudarlos a lidiar. Es decir, vas viviendo como la interpretación metafórica de eventos traumantes de otros personajes, okay, como para ayudarlos a hacer las paces con lo que sea que haya pasado. Pero como la fantasía, ¿de? ¿O como literalmente estás...? O sea, físicamente te metes. Es okay, un asunto okay, acá como Inception-ish, okay, de que te metes, o sea, literalmente no es... Dentro del personaje. El juego no es, tú sentado en el diván, sí, y... Sí. Aprieta A para preguntar acerca de... Aprieta A para preguntar sobre tu madre. ¿Y cómo te hace sentir eso? Si aprietas L, haces... aprieta R para aguantar la angustia terrible de cobrarle a ti. La cosa es que no se trata de eso, ¿no? Literalmente te meten a las mentes de las personas. Y esto de entrada me parece una premisa... O sea, ya con esto yo jugaría este juego. Sí. Pero se lo llevan un paso más adelante, es decir, uh-huh, este juego solamente puede ser jugado con algún dispositivo que mida algo acerca de tu biometría. Sí, un aparato biométrico, literalmente. Literalmente, no necesariamente, porque por ejemplo, aparentemente el Kinect también funciona. Y no es propiamente un aparato biométrico, pero no, puede ver tu temperatura corporal. No sé si eso lo convierte en un aparato biométrico. Si alguien es experto de esto, acláreme. En teoría sí, claro que sí, porque lo único que hace, lo hace no, biométrico. Biométrico, mide... Con que mide a respuesta algo... Respuesta biológica. Exactamente, okay, y la temperatura, ¿no? El punto es que cualquier dispositivo que ayude a detectar temperatura corporal y ritmo cardíaco. Okay. ¿Esto para qué? El juego sabe qué tan ansioso estás. Y usa tu nivel de ansiedad como una mecánica dentro del juego. Entonces, entre más ansioso estás... El mundo es más agresivo, es más difícil pasar el juego. Está poca madre. Entonces, a la par que tú resuelves los puzzles y haces lo que sea que te pase, tienes que activamente, tu jugador en cuerpo, mantenerte zen, bajar tu nivel de ansiedad. Y eso es una mecánica del juego. Literalmente. Entonces, tienes que tomar una pausa para... El que escribe el artículo dice, sí, en sí, un sí, punto se metió un cuarto... Y el cuarto se empezó a inundar y se pasó una foto y hay como unas caras ahí en la pared super creepy. Oh, fuck. Y sí que de momento entendió, se llena más rápido entre más ansioso estoy, porque lo empezó a notar, ¿no? Se empezó a sentir más ansioso y empezó a subir. Y tuvo que dejar el control en el suelo y que él, por azar del destino, conocía ejercicios de respiración, uh-huh, y que los empezó a hacer y que el agua se empezó a colar. Impresionante. Y que ya que el cuarto estaba vacío y estaba ya más calmado, pues pudo seguir jugando. Y esto solo está en etapa de desarrollo, porque dices que lo viste en el... Sí, sí, sí, esto es una idea que alguien tuvo que está desarrollando, o sea, esto es... Y ese es un beta. Es un omega, o sea, es un... Aparentemente hay como dos cuartos ahí que alguien sacó nada más para proponer la mecánica. Bueno, entra dentro del beta, o sea... Sí, estoy siendo un payaso con la cosa. La cosa es que es muy early development, ¿no? Según cuentan, es la pura idea y hay como dos cuartos, pero... que esta persona estaba jugando y que tenía que mantenerse zen, ¿no? Uh-huh. Que bajar su nivel de ansiedad. Esta es una mecánica. Y habla con los... O sea, ya jugó, no te dice si pasó los mundos, yo me imagino que sí. Pero su entrevista... Entonces, sigue vivo, sí. no murió de un paro cardíaco. No bueno. Mueres literalmente después de jugar este juego. Creo que tienes que firmar una liberación. No me hago responsable. Si muero de un paro cardíaco, no es culpa de estos vatos. Creo que eso es lo que dice físicamente el contrato. Ok. Pero la cosa es que los entrevista y lo que dicen estos güeyes es... Pues la idea es que a través de lo que sale en el juego, obligamos al jugador a desarrollar estrategias para lidiar con su ansiedad que después va a poder usar en su vida real. Y es lo que comentábamos un poquito hace rato acerca de la ansiedad y los videojuegos. De hecho, ahí encaja muy bien. Es decir, sí, ellos dicen muchos de lo que jugamos como un medio, una manera de lidiar. Sí, es tu liberación. Ansiedades. Es catártico. Es catártico, exactamente, esa es la palabra. Es catártico, te desahoga, te aísla. Y en momentos es un poco escapista, lo cual también es... Y lo digo en el mejor sentido posible. No, es que sí lo es. Se ha tomado como ay, estos güeyes escapistas, ¿no? Y ellos mismos dicen, ¿no? Cuando pierdes, hay un riesgo real de perder en estos juegos, ¿no? O sea, si no te calmas, el cuarto se inunda y vales madre. Sí, me imagino que hay muchas, pero nada más escribieron esa. Y decía, cuando esto sucede, inmediatamente el jugador, el personaje, se sale de la mente de este güey y está en un cuarto, normal. Nada, está tratando de matarlo aquí afuera. Y esto es lo que querían hacer, es... Querían ilustrar lo que sucede cuando necesitamos escapar. Cuando ya no aguantamos y... A la madre, ya me voy, y te regresan como a un lugar seguro, por así decirlo. Comillas. Como a la base. Como a la que cuando los pinches niños estaban jugando en las traes, y ahí viene el cabrón y corre más rápido que tú, porque eres Chepe. Tú te sacas de esa, o sea, tú no fuiste niño que jugaste a la base. No, por eso, es lo que digo, si viene un cabrón corriendo a ti y sabes que te va a alcanzar porque eres Chepe, y tienes la condición física de una morsa anciana. Aún a tus 10 años. Y eres el niño. Tu única esperanza de sobrevivir a este ataque es la base. Es la base, sí. Ahora me queda, porque nunca fue la base, siempre era la... No, estoy tocando base, sí, estoy tocando base. Esa es la base. Además, no era base. Estoy tocando a mi compañero que está en base. Sí, además, ¿quién es base? Sí, es buenísimo. Y las bases improvisadas. ¡Ah, esta es la base! Claro, ¡ah, sí, cierto! Quedamos que la base ahí y ya te atrapé, ya valiste más. No, claro que no. No, esto también es base. Ahí es base, pero esto también es base. Porque me estaba viendo con ese güey que está tocando la base. Esto es como el primer paso en hacernos políticos. No. Aquí ya llegué. ¿Ya? Oye, no pasa nada. Aquí mi fuero me protege y te jodes, puto. Esas putas eran legales. ¿Sabes qué también? La base es como rehab para las celebridades. Sí. Porque sale Britney Spears y se rapa y desmadre el mundo. Estoy en rehab. Estoy en rehab 2. No pasa nada. Estaba muy confundida, pero ya busqué ayuda y luego puedo volver a salir y hacer de cuenta que eso no pasó. El punto es que este es un poco la analogía escapista, ¿no? Sí, es decir, claro. Te vas a la base, te vas a rehab tantito, te recuperas y vuelves a entrar al mundo del juego. Esto me parece fascinante, no sé qué opinan ustedes, mis invitados. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos los juegos tienen como un fin, no nada más como pisa evasión. Bumba. Pisa Bumba. Sino en este caso, este juego me parece impresionante. Creo que puede ayudar mucho a cualquier persona que tenga como algún problema de ansiedad y pueda lograr como manejarlo. Incluso si no tiene un problema de ansiedad. Es decir, bueno, yo tengo un problema de ansiedad. Todo severo. Pero vaya, todos tenemos problemas de ansiedad. Todos hemos... Bueno, sí. Menos Juan, que es la persona más completa. Más zen que conozco. Que conocí en mi vida. Y no, tal vez sea por videojuegos. No estoy seguro. A Juan le caen pedradas y Juan es como... Va. Lo que advierto a Juárez. Sí. Yo guardaba la base y me la llevaba conmigo a todos. Le metaban pedradas y cachaba la piedra. Ya, esta piedra es más. A veces Juan era la base. O sea, total. Pero pues, no sé. A mí me parece igual fascinante. Me parece increíble la idea. Tanto de poderlo medir biométricamente, como de empezar a tener esa interfaz. Ya dejar el control un poco al lado. Empezar a tener como más interacción entre la computadora y el cuerpo humano. Sí, una onda real de tú eres el control. Sí, ajá, exacto. Suena súper comercial, pero sí. Ajá, bueno, sí, no así como de Kinect, pero sí. Es justamente la de Kinect, es la con la que se vendió. Por eso me refiero como una cosa real, ¿no? Como el anuncio, pero ahora sí, realmente tú eres el control. Sí, hay un proceso biológico en tu control, claro, que impacta, o sea, digo, también en Kinect, pero las implicaciones me parecen como mucho más profundas aquí. Sí. Y me parece increíble también la forma en la que ellos están lidiando con la parte de la psicología de un gamer, ¿no? ¿Sí? Cómo puede cambiar tanto tu comportamiento como tu forma de pensar el estar jugando videojuegos. Digo, todo el mundo sabe que los que empiezan a jugar Call of Duty, para los que nos están escuchando, se cree y está como esta creencia de que son más agresivos. También, si eso fuera cierto, Chuy sería estrella de fútbol americano por estar jugando Madden, ¿no? Y yo sería un rockstar porque compré Guitar Hero. Bueno, no, no, porque tú estás haciendo cosas más específicas. Y aquí lo que habla Juan es como una onda pues más general. Ser agresivo no significa que te vas a hacer como un marksman, ¿no? Pero sí eres más agresivo. Y probablemente si juegas más Madden que fútbol americano, tal vez un poco más agresivo. Como ciertos rasgos yo, de carácter. Anda, sí, pero yo creo que estamos como invirtiéndolo. No creo que Grand Theft Auto te hace agresivo. Ah, no. Yo creo que si tienes agresión que descargar, mejor que sea en Grand Theft Auto en las calles. Sí, claro que sí. Y esto es algo que yo hago, y lo digo de la experiencia propia, porque bueno, ustedes me conocen. Yo no soy una persona agresiva. Sí, no. Esto no significa que yo no contenga agresión en mi ser, significa que encontré otra manera de descargarla. Siempre es de las personas que piensan, si esto fuera un videojuego, ya lo hubiera matado. Lo pienso frecuentemente conviviendo contigo, amigo. Esta es una cita de nuestro amigo Eric. Gracias, Eric. Saludos, Eric. Si fuera un Goomba, ya estaría brincando tan alto. Se estaría quedando tu pinche cabezota. Oh, Dios, eso no está mal. Ay, Dios, esto empieza a sonar como nombre para el siguiente. pero sí, y esto como que explicita algo que sucede. Porque, bueno, este juego lo hace abierto, lo hace explícito y lo hace fascinante, pero es algo que pasa. Yo jugándome he encontrado estrategias de chingos de cosas. He encontrado estrategias de ansiedad, he encontrado en las historias en parte y en las mecánicas. Sí. Ese asunto de mira, esto está bien cabrón, pero si le echas ganas lo pasas. Un poco lo que hablábamos en el primer capítulo con Demon's Souls es, está de la verga, te están partiendo tu madre, pero tú dale. Y me vas a pasar eventualmente. En una de esas sale. Y esta sensación de, ah, no mames, a huevo, lo logré. Y esta sensación de aventarte sin saber qué pedo, ¿no? Es decir, en estos juegos como de terror, no sé, atrás de esa puerta hay algo. Ah, como Outlast. No sé qué es. Horrible. Fíjate que Outlast me valió madre. Pero es que lo que vas a jugar Silent Hill. Dios todopoderoso. Bueno, pues Silent Hill es una cosa tremenda. Ajá, exactamente. Pero es el ejemplo perfecto. No sé si has jugado el tráiler. El siguiente Silent Hill, que es de Play 4. ¿Se dice trailer o trailer? Siempre he tenido como la... Algunos dicen trailer, algunos dicen... Se dice trailer, trailer, trailer, trailer, and trailer. Pero estamos en fucking México. De ahí, ay, güey, tú hablas todo en inglés, no mames. Fucking... Ay, ahora sí, ¿no? Bueno, pero lo mexicanizo. X. Lo mexicanizo, el chepeñón. Lo dice de forma mexicana. Sí, sí, sí. Es el trailer, Mike. Es el trailer ese. Ok. ¿Qué es esto? Es Silent Hill y es... como hora y media de ansiedad pura. Es una cosa muy horrible. Jugué esta hora y media de ansiedad pura. Después Outlast sentía yo que estaba viendo mi pequeño pony. Mira, llegamos al círculo. ¡Un completo círculo! Claro. Ya, me voy a ver mi pequeño pony. Pero adiós, Juan. Pero pues sí, es esto lo que digo, ¿no? Es, me ha enseñado, entre muchas otras cosas, a aventarme. Es algo que todavía me cuesta un chingo de trabajo, pero lo he hecho en como un medio virtual y eso me ha enseñado como que... chance si puedo. Chance no, y si no... no pasa nada. Digo, no me voy a soltar a balazos en la vida real con un güey porque en la vida real no hay restarts. Bueno, pero ese es el punto, ahí sí te puedes arriesgar. Y si la cagas y te matan, bueno, pues es un videojuego. Y es algo que he aprendido. Te da seguridad. Lo he aprendido en la vida porque... pues, pues me han matado y he balazos. Y me di cuenta que en el mundo real no existe aprieta A para revivir a tu compañero. No existe aprieta Y para robarme ese coche que veo ahí. Ay, estaría bueno. Quiero darle un codazo a ese motociclista. Me llevo esa puta moto. Aunque no sepa ni manejar. Después de mucho tiempo de jugar Grand Theft Auto, estas ideas aparecen en mi cabeza. Por supuesto que sí. Ves un motociclista y dices, podría robarle su moto tan fácil. Pues claro, y no tienes que seguir con tu vida como un ciudadano productivo que no acaba de tener esta idea. Y ese es el verdadero reto de Grand Theft Auto. Sí, ese es el verdadero reto. Siempre es bueno remitir a la realidad. Punto. Lo escucharon de... sabias palabras de Rose. Y pues bueno, gente lacra, eso es lo que teníamos que decir un poquito acerca de videojuegos. Ya ni nos dio tiempo de hablar de otros videojuegos. No, pero muchos de ustedes estarán aliviados, muchos de ustedes quizá no tanto, los que quieran sugerir más de videojuegos. Habrá más tiempo, siempre habrá más tiempo. Pónganos en el blog, que es lo que también les gustaría que platicáramos. Claro. Sí, por favor. Que supongo que en la descripción va a estar el link. Claro, tal vez el blog no esté para esta edición del podcast, pero... sí, porque este es para la siguiente. Ah, sí, cierto, este ya va a ser el tercero. Entonces probablemente sí va a estar ya el blog, lo vamos a postear ahí en la página y va a haber un link permanente. Y ya de ahí van a poder también bajarlo directo desde iTunes. Si se suscriben al podcast, que estén suscritos, cada vez que subamos uno, se baja automáticamente a su, maravilloso, su iTunes. Siempre que estén suscritos. Entonces, pues estén atentos, nada más síganos checando. Y ahí en el blog esperemos que nos lleguen muchos comentarios, que eso es lo que queremos. Ahora pues. Bueno, gente querida, nos vamos ahora a nuestra esta nueva sección en la que Chepe, ¿qué vas a hacer en esta sección? Pues bueno, nuestra nueva sección llamada el cachivache troncoso, working title. Pues la cosa es la siguiente, este es un juego que hice inicialmente para Oliver. Pero como les comentaba hace un rato, perdimos el audio y necesito usarlo con alguien porque le eché muchas ganas a hacerlo y me rehúso a desperdiciarlo. Entonces, gente lacra, vamos a seguirnos con nuestra siguiente sección, en la que les preparé un juego a Juan y Rose. Ahorita les explico un poquito de qué se trata. Y pues bueno, esto es el cachivache troncoso. ¡Adelante, señor director! ¡Vámonos! Va, entonces, les explico un poquito cómo fue que hice este juego. Escribí 10 reseñas breves de tramas. Algunas de estas son películas que existen. Algunas de estas son episodios de Doctor Who. Algunas de estas son una mafufada tremenda que yo solito me inventé en mi cabeza. El juego consiste en lo que sigue. Yo les voy a leer la reseña. Y ustedes van a tener que elegir si es una película, si es un episodio de Doctor Who, o si no es nada. Déjame leer algunos, güey, porque están súper cagadas tus putas descripciones, güey. Vale, una y una, güey, porque la neta, yo ya lo hice, yo ya había hecho este juego con Chepe, lo hice, pero hizo es la prueba también conmigo. Me preocupa porque si dices, ah, qué pendejo, van a pensar que es Doctor Who por tu odio desmedido. No mames, lo voy a hacer serio. Ok. Serio as can be. La cosa es, si es una película, bueno, si le atinan de entrada es un punto. Si es una película, y les digo que sí es una película, y después me dicen qué película es, punto extra. Okay. Al final, el que gane se lleva a Guita a su casa. Suerte, okay. Rose. Rose con idiota. Todo. Por favor. ¿Me vas a dejar ganar? No, por eso. Mira, es premio. Guita. Mira qué premio se lleva, Mejor que la catafixia. Mira. ¿A poco no? No están deseosos de echarle todas sus ganas. ¿Juan se está yendo? Juan, no, regresa, Juan. ¿Empiezas o empiezo? Ah, you wish. Si quieren, empiezo. La primera es como sigue. El protagonista se encuentra envuelto en una ardua batalla con un bando de piratas transdimensionales que tienen a su servicio un gran reptil. Su única salvación consiste en reclutar la ayuda de un grupo de niños de clase socioeconómica alta sin que sus padres se enteren, ofreciéndoles a cambio la promesa de la juventud eterna. Recuerden que tienen que estar en silencio porque no pueden... ¿Ya tienen su decisión? Ok. Fan. Doctor Who. Rose. Película. Ok. Es una película. Es una película, sí. Rose. Es Peter Pan. 2-0, Juan. Necesitamos... Ahí tienes que responder un ping o un Ok, voy a ver si me consigo algo. Y tienes que no cortar esta parte en la que digo ping y Ah, no, por supuesto. Este podcast es bien orgánico. Por orgánico nos referimos que está lleno de estupideces y no la vamos a cortar. Ping. Eso es cierto. Va, la siguiente la va a leer Oliver con su voz nasal y melodiosa. ¡Sale, gente! A ver, mucha atención, muchachos. Ahí te va. Serio, por favor. El protagonista hace un viaje a Inglaterra en épocas victorianas. Al investigar sus alrededores. No te entiendo, yo estoy junto a ti. Al investigar sus alrededores, se encuentra con un tiranosaurio Rex sembrando el caos a las orillas del Támesis. De igual forma, empieza a descubrir una serie de casos letales de combustión humana espontánea y sospecha que están conectados de algún modo al dinosaurio. Gente bonita. ¿No? Yo diría mafufada. ¿Mafufada, ¿sí? Doctor Who. ¿Qué? Es un episodio de Doctor Who. Este, de hecho, es el primer episodio del 12º Doctor. Es decir, nuevo actor, vamos a presentarlo al mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tiranosaurio Rex. Vamos a hacer Jurassic Park. Vamos a hacer Jurassic Park, okay. Con combustión humana espontánea. En Londres. Man, te están partiendo tu madre. Sí, te está. Bueno, llevan dos. Esto está empezando, Ah, yo voy a señalar lo sospechoso que es que la novia de Oliver, que ya jugó esto, le está atinando a todas, ¿eh? Se los dejo a ustedes, gente. ¡Está arreglado! Se los dejo a ustedes, gente lacra. Va la siguiente. El protagonista debe infiltrarse en una misteriosa corporación de comida rápida, debido a que descubre que las personas que consumen su producto sufren raras y repentinas transformaciones. A través de un complejo plan de infiltración y espionaje, descubre que la corporación es liderada por un malvado demonio. Por suerte, tiene un exorcista en su equipo. Sí, me acuerdo que te dije en eso. Película. Man, te están partiendo tu madre, esto me lo inventé yo. Hasta te voy a poner, seguramente ya en el podcast, ¿no? Me sonaba como un buen plot. Yo sí la iría a ver. Yo también, la cosa es que los que escribo aquí o son películas que a cierto nivel disfruté, o episodios de Doctor Who que me gustaron, o ideas que yo vería. Te hace falta ver más, pa. Gente que te hace falta ver más a Chepe. Gente de la BBC, si están escuchando esto, pónganme a escribir Doctor Who. No lo hago. Tal vez sí. No sé. Mira. Tal vez sí. Ya que. Creativo sí es. Mira, ya que. Más raro no lo voy a hacer. Bueno, pero solo llamen todos una vez, nada más. No se amontonen. Sí. Vale, escríbanme en el blog. Entonces, ¿cómo va el marcador? Chingos, cero. ¿Cómo? Sí. 3-0, ¿no? 4, porque le atinó a la película. Ah, con el punto de como 3 4 partes cero. De guita, 0. Ok. 4, vamos a oír 4 dings. ¡Sabor! Junto a 3. Va, que va. O sea, la siguiente. Una raza extraterrestre que encuentra la manera de mutar sus propiedades fisiológicas para aumentar su poder busca conquistar la Tierra. El protagonista recluta la ayuda de una raza misteriosa de animales antropomorfos para derrotar a los misteriosos invasores en una serie de retos deportivos para evitar la guerra. ¿Quién va primero? Película. ¿Película? ¿Valdés? ¿Doctor Who? Ok, ya oyeron esa campanita, así que ya saben qué onda. Entonces, Juan, es una película en efecto. ¿Sabes qué película es? Sí, me suena, no. ¿Quieres que lo vuelva a leer? Para que... A ver, pon atención. Va. El protagonista... No, mames. Va. Una raza extraterrestre que encuentra la manera de mutar sus propiedades fisiológicas para aumentar su poder busca conquistar la Tierra. El protagonista recluta la ayuda de una raza misteriosa de animales antropomorfos para derrotar a los misteriosos invasores en una serie de retos deportivos para evitar la guerra. ¿Nada? Pues, ¡es Space Jam, dude! ¡Oh, neta! Sí, no, Space Jam. Space Jam, es cierto. Sí. Lo peor es que yo pensé que Rose iba a saber esta porque le comenté, es la única que le comenté, lo de antropomorfos. ¡Ay, Space Jam! Y ahorita que la tenía no se la supo, pero... No, voy a hacer un paréntesis. Cuando grabamos esto, Guita se quejó amargamente de mi léxico. Ah, pues más rimbombante as fuck. Pero ya lo han oído, si ya oyeron dos podcasts. Si ya está tercer capítulo, ya saben que hablo mitad pendejadas, mitad pendejadas elaboradas. Rimbombante, sí, exactamente. Pero bueno, vámonos al siguiente. Va. Ya van. Uy, ya tengo una oreja. 4-2, favor Rose. Sí, 4-2. Sí. Ah, sí, cierto. No, 4-1, porque solo atinó la. Ah, no, le atinó la película, claro. Bueno. Va la siguiente. Ahí está. El protagonista debe encontrar una nueva fuente de energía para salvar el planeta y empieza a perder el contacto con sus seres queridos mientras la obsesión de su búsqueda lo absorbe. Con la ayuda de un robot volador autoconsciente, crea una sustancia gelatinosa que cobra vida y destruye todo a su alrededor. Finalmente, el protagonista y la criatura logran ser amigos. ¿Juan? Película. Rose. Okay, creo que ya los dos la tienen. Maldita sea, ahora cómo vamos a hacerle para que los dos digan la película. No importa. Okay. Que Rose me la diga a mí y Juan te la dice a ti sin que se oigan mutuamente. Ok, me parece perfecto. Rose, ¿qué película es? ¿Ah? Ok. Ok, sí, ambos están correctos. Es Flubber. ¿Es Flubber? Sí, con Robin Williams. Es un poco la más obvia, pero aún así estaba chido. ¿Lo es? Yo sentí que... De hecho, me sentí que me pasé de lanza con esta, porque le di un giro todo dark. Tal vez sí. Para pero destruir no es, el mundo. Como... Pero nada de esto es mentira. Creo que lo deja su mujer, una cosa así súper rara. La vi hace mucho, pero según yo sí le va de la tiznada. Yo nunca vi Flubber, pero cuando oí esa madre, sabía que estabas haciéndote a Flubber. No, te faltó la parte de las gelatinosas bailando. Esa parte iba yo, yo lo vi en el trailer o algo así, por eso quería ver la película y nunca la vi. Yo escuché gelatina y pensé en lluvia de hamburguesas. Claro, sí, es cierto. Porque luego empieza a destruir toda la. También cosas. Porque andas con el protagonista de lo estás viendo y no hay nada, pero mira, estoy viendo a Oliver. Lluvia de hamburguesas. Venga la siguiente, venga la siguiente. Ahí, entonces damos 6-3, ¿verdad? My bad. Pa. Un antiguo superhéroe con el poder de controlar toda la flora a su antojo enloquece al ver que el público que lo veneraba anteriormente ya no lo recuerda e incluso le pierde el respeto que le tenía anteriormente. En un intento por hacerse relevante de nuevo, pone en marcha un plan para subir al poder. El protagonista debe detenerlo a pesar de ser vegetariano. Ok, ¿qué piensan ustedes? A ver, ¿Mafufada, película o Doctor Who? Tal vez... Rose. Mafufada. Yo diría Doctor Who. Yo no me acuerdo. Creo que voté por Mafufada. Pues ya escucharon ustedes, gente lacra. En efecto, es una Mafufada. Pero dime si no la verían. Superhéroe que controla la flora contra héroe vegetariano. No, hombre, sí, sí. Si fumo ansiedad social. Si fumo un porro, me cae que sí lo veo. Todos estos están sujetos al porro. Tal vez sí. Si quieres una película de acción, irónica y con un poco de romance, seguro sí. Contrátame, yo la voy a hacer. Sale. Pues venga, la que sigue. Dice así. El protagonista y sus compañeros quedan atrapados en una recreación de los programas de televisión populares como Big Brother o Weakest Link. Sin embargo, no tardan en darse cuenta que el precio de participar y fallar en estos programas es la muerte, ya que los juegos fueron organizados por una raza de cyborgs programados para solo sentir odio. En efecto, es Doctor Who. Está, de hecho, de nuevo en el tema de episodios grandes. Es la muerte del primer Doctor desde que se relanzó la serie. Esta es la despedida que le dan a la persona que revivió su serie. Póngalo en Big Brother. Y que lo maten por ser pinche en Big Brother. Yo cuando escribiste, hasta antes de decir lo de Cyborgs, yo pensaba que era como... es So. Seguramente es la película de So y la está escribiendo de manera tan mafufa. Que de hecho no estaría yo tan... Yo también pensé en ¿verdad? So. ¿Verdad? Hasta que dijo Cyborgs y dije, no, pues no mames. Que de hecho no está tan lejano, ¿eh? What the fuck? I want to play a game. No, si no era... I want to play a game. Quiere jugar Mario. Pues venga, la que sigue. Ah, va, que va. Ok, ok. Bueno, ¿es esta? Sí, sí. El protagonista acude a una vieja ciudad en búsqueda de un pintor en quiebra y más reconocido de nombre Vincent Van Gogh. En una de sus pinturas nota que el artista dibujó a un monstruo acechando una catedral. Ambos acuden a la catedral en busca del monstruo para librar a la ciudad de él, pero le es invisible a todos menos a Van Gogh. ¿Qué piensan? Mafufada, Doctor Who, película. Qué bonita suena esa música de Joe Parley ahorita. ¿Cuál? Es Doctor Who, Tune. Tal vez Doctor Who. En efecto, es Doctor Who. Ya está perdido el puntaje, güey. 8. Van número a número más grande, favor, Rose. Ok, va. No sé cuál, después vamos a volver a poner. Creo que no supe esa, ¿verdad? ¿Qué? Yo no supe esa mamada, ¿verdad? No, sí, no. Te falló nada más la de Big Brother y Weakest Link. Y ya veremos la otra. Y la última. La última es la buena. Pues es una de las que falló. En verdad, mi orgullo es Space Jam. Esa es mi favorita. Y no la adivinaron. Sí, no la adivinaron específicamente. La siguiente dice así. Cuando una población de ninjas es invadida por un ejército de vampiros, el protagonista debe intervenir para buscar la paz. Sin embargo, sabe que la guerra entre ambos bandos significaría la destrucción del planeta, por lo que su meta es lograr un encuentro diplomático que deje a ambos lados satisfechos. Mafufada. Ah, concuerdo. Creo que es mafufada. Es una mafufada, pero Dios. Neta, yo sí la vería. Neta que sí. Hasta tú la verías, eres un amargado y hasta tú la verías. Yo no, no la vería porque no sabía de qué lado estar. Ese es el punto, la idea es que convivan. Porque de hecho cuando estaba escribiendo yo también pensé, puta, no sé de qué lado voy a poner al héroe. Y dije, ¿sabes qué? La solución a esto es que él, la meta del héroe sea que convivan. Tengan una sociedad en la que los vampiros trabajan de noche. y los ninjas de día y ambos protegen el... Lo mejor es que tú ya pensaste toda la trama. Yo, o sea, podría escribir esta película. Es, o sea, que ya la escribiste en tu cabeza. A esas alturas yo podría hacer un guión en alrededor de 3 días. Va, la última. Diría que es el desempate, pero esto es una clara y arrolladora victoria. Bueno, va la última. El protagonista y un amigo suyo despiertan un día y ambos están afligidos por amnesia a corto plazo. Al tratar de encontrar su transporte con el plan de regresar al lugar de donde provienen, descubren que la noche anterior fueron parte de un complot entre dos razas alienígenas para apoderarse de un místico cubo Rubik con el poder de conquistar galaxias. Ah, ya me acuerdo hasta qué pendejada te dije con esto, ¿sí? ¿Qué piensan que es? A ver, pintos. ¡A ver, se va la hora! Chabelo, ¡chica! Nadie te invitó a Chabelo. Salte, órale. ¡Puta madre! ¡Lárgate, Chabelo, ya! Somos solo 5, ya somos demasiados. Llégale, Chabelo. Tú tienes tu propio show. La idea que se fue Chabelo. Y vuelves troncoso. ¡Ay, puto! ¡Chabelo, ya! A ver, Mafufada, Doctor Who o a ver, película. ¡Dios, tú, Juan! ¡A ver, cuál es! ¿Es una película? Es una película. ¿Los? Pues ya lo escucharon, yo no, gente lacra, es una película. ¿Qué película es, Juan? ¿Así? No lo sé. ¿No? ¿No? ¿De plano? Pueden... A ver, regresa otra vez la trama. Se la voy a volver a leer. Cuéntanos. Ahorita ya sabemos que ganó Rose, entonces ya si se te ocurre qué película es... ¿No quieres que la lea Chabelo? Todavía está ahí. Ok, ok. ¡Chabelo! ¡Chabelo, ven a leerla, Chabelo! ¡Sí, ven, ya no hay pedo! ¡Desde ya! Gracias, Chabelo, gracias. Chabelo, no, mira, así se pone Chabelo cuando bebe. ¿Qué película es? ¿Alguien sabe? ¿Cuál piensan que es? No sé, ni idea. No, no se me ocurre. ¿Ni idea? ¿Ninguno? No. Es Dude, Where's My Car. Es que es una película muy... Yo cuando lo oí dije, no mames, yo no sé cuál es esa película. La neta. ¿No vieron Dude, Where's My Car? No. Entonces, ¿Cómo la doblaron? Bueno, ¿cómo doblaron? Ya ves que... Hey, ¿dónde está mi auto? Supongo. Es que luego es... Hey, Dude, Where's My Car? Salía este dude del Efecto Mariposa. Ajá. Y este otro dude de American Pie. ¿Ashton Kutcher? Ashton Kutcher. Y este... el güey de American Pie. El güerillo, Stifler. El que sale, en Orange is the New Black. Nunca he visto Orange is the New Black. El rubio. Nunca vi no protagonista. X. Stifler, no, Stifler es el. No, sí, Stifler, sí, es el que es más. Es el rubio, el. Sí, el que es un douchebag. Sí, claro. Anyway, no creo que. No. Bueno, no creo que ni ustedes la conozcan. No es tan conocida. No, yo pensé que eso era como universal. No. Tal vez Zoolander es más universal. Va a salir Zoolander 2. Yo estoy emocionado al respecto. Probablemente a la próxima, al próximo capítulo del Era Random hablemos de Zoolander. Claro, Zoolander que sí. 2. Y bueno, ustedes no se hicieron el juego, le ganaron a Rose, le ganaron a Juan, por favor. Esperemos que sí, de menos. Por fortuna ganó Rose, que es la única persona que conozco que querría llevarse al premio. Pero de premio de consolación le tenemos a Juan un mueble troncoso y... ¡Eso, chingada! Y a Chabelo. ¿Qué pasó, Juete? Y... Chabelo, no, basta, Chabelo, basta. Pues ahora mismo acuerdo, Chabelo ya está haciendo berrinche, entonces creo que ya tenemos que pararle por hoy. Chabelo está llorando. Chabelo, no pasa. Chabelo. Bueno, nos tenemos que despedir porque ya tenemos que llevar a Chabelo con su mamá. ¡Ya me dejó el ciego, Juan! Si quieren rogarnos que no vuelva a aparecer Chabelo en el show, ¿O quieren que tenga su propio podcast? Escríbanos en el blog, bajen, suscríbanse al podcast, denle like en Facebook, salúdenos. Muchas gracias, denos nuestros sus comentarios, por favor. Esto fue la hora de Chabelo Guate. Gracias Rose, gracias Juan, y nos vemos la próxima aquí en Cena, gente lacra. ¡Cámara! ¡Bye! ¡Chao!